me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido: no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amado Dios, por favor, ayúdame a vivir libre de ansiedad, preocupación y miedo. En ocasiones, los nervios y la incertidumbre nublan mi mente y me impiden avanzar con decisión y firmeza por el camino de mis sueños. Te pido, Señor, que llenes mi vida y mi mente de pensamientos de paz y bienestar. Te pido, amado Dios, que me cubras con tu poderoso manto de fuerza y amor. Por favor, mantente a mi lado, protegiéndome, orientándome y bendiciéndome. Pues si tú estás conmigo, nadie podrá estar contra mí. Y es en ti donde está mi fe, mi confianza y toda mi seguridad. Y si en algún momento me invade el miedo o las dudas, por favor, acércate a mí y en un amoroso susurro, recuérdame que tú caminas a mi lado, que me llevas de la mano y me diriges por sendas de seguridad, dicha y prosperidad. Y que aunque en ocasiones no comprenda lo que está pasando en mi vida, debo confiar, pues tú me amas y tus planes siempre son mejores que los míos. Amado Dios, dame la esperanza para no llenarme de temor en los momentos de dificultad, la fe para saber que tú siempre estás a mi lado y nunca me abandonarás, y dale a mi corazón toda la paz y serenidad que necesita para afrontar los momentos difíciles de la vida. Por favor, nunca te apartes de mí, pues cada día que pasa necesito más de ti. Sé que quienes se acercan con fe a ti reciben amorosa respuesta. Por eso termino esta oración, poniendo mi vida, mis metas, mis necesidades, mis anhelos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo para cuando tengas miedo.